En tu cuerpo ha nacido una esperanza y tu mente va tejiendo fantasías y sueñas con la vida muy distinta, porque en tu vientre estás contando 9 lunas de ilusión. Te miras de reojo en el espejo, el amor es lo que reina en tu vida. Hay un latido y no es el de tu corazón. Estás contando 9 lunas y cantando un arroro. Y pronto vas a ser mamá y también te emocionará cuando tú cambies un pañal. Llorarás de felicidad y pronto vas a ser para mi amado hijo, Vincent. Ángel. Calcetitas dejes en varios colores. Hay una lista con nombres de ambos sexos. Chapatea suavemente la pancita, este angelito ya quiere conocerte a ti, mamita. Y pronto vas a ser